para almorzar. Ya preparé el sándwich. ¿Está listo el mate? Seguimos en sándwich para la audiencia que se pregunta de quién es esta voz, porque recién estaban escuchando a Matías, a Alexis, para nosotros es el Miche. Los chicos están en el patio, están enchulando un poco el patio para ver que se quede, que quede cada vez mejor. Está fresquito, pero el sol está lindo para estar ahí, ¿no? Con unos mates y las facturas de las delicias que siempre, por suerte, nos hacen ese regalo y nos dan algo rico para comer. Bueno, yo soy Julián Oroz. ¿Se acuerdan quizás de mí, de las películas como las de todos los jueves? Bueno, hoy tengo una columna, como ustedes saben. Siempre me gusta traer cancionistas, gente que trabaje el mundo de la canción, de la palabra, mezclada con la música. Y este no es la excepción. Hoy me acompañan las chicas de Hermana. Hola. Hola, ¿cómo va? ¿Cómo están? Todo bien. ¿Ensayaron el hola al mismo tiempo? Sí, sí, sí. Estuvimos intentando ver si podíamos empastarlo. Salió. Sí, quedó bastante bien, Hopi. Ellas son a mi izquierda, la primera izquierda, Ángeles Camblón, y después Hopi González, ¿verdad? Ah, sí. ¿Hopi de qué nombre es? Josefina. Ah, mira, nunca había visto esa. Un apodo. Pero es original, yo no había visto ese Hopi. Y Sol en nuestros corazones, que está trabajando. Sole Testagrosa, que es la tercera integrante. Sí, Muy importante, ¿no? Somos dos tercios de Hermana hoy, claro. Sí, eso me contabas un poco cuando hablábamos para coordinar la nota. Bueno, no va a estar Sole y supongo que, bueno, debe ser una pieza fundamental. Sí, sí. Que bueno, supongo que en una banda siempre es así, ojalá que sea así, ¿no? Que no, que todos sean... Se la va a extrañar, sí. Me contaban que vos venías del hospital, que estás trabajando como payasa de hospital. Payasa de hospital, qué fuerte, ¿no? Sí, es hermoso. Es fuerte y es hermoso. Es transformador, hermoso, mágico. ¿Es como es una payamédica, digamos, está bien dicho, sí? No, no está bien dicho. Ah, mira, ¿cómo sería? Es payaso de hospital, payaso hospital. En hospital. Payamédicos es un grupo que son payamédicos, esto es payasos de hospital. Ahí va, está bien. No sé si se entendió. No, sí, supongo. Bueno, están unos que son los payamédicos, están organizados según... Bueno, yo conocí a Peluki, que es quien organizaba a los payamédicos, y supongo que los payasos de hospital o en el hospital deben tener otro... Sí, tal vez lo que pasa con payamédicos es que hay una formación mucho más pequeña en cuanto al artístico. Es como que es un taller y ya sos payamédico. Ahí va. Y muchos payamédicos son médicos. Claro. Algunos no, pero muchos son médicos. Y los payasos de hospital supuestamente están formados artísticamente y somos parte de una ONG que seguimos tratamientos y nada, estamos contenidos psicológicamente y todas claro. Esas cosas. Qué bueno estar contenido psicológicamente, ¿no? Muy importante. Qué bien, ¿no? Hospital. Tal cual, para solamente para tener una contención psicológica. Sí. Bueno, hablemos de Hermana. Sí. Hermana es un proyecto, un trío que primero era un dúo, ¿verdad? Sí. Me acuerdo que al principio empezó como dúo y grabaron un disco en junio del año pasado, sí. ¿Verdad? Lo grabaron en vivo. En vivo. ¿Cómo es eso, grabar en vivo? ¿Cómo es eso? Es hermoso. En realidad teníamos ganas de grabar en vivo para que se pudiera plasmar de alguna manera el sonido de Hermana. Uh-huh. Ya antes con Sole habíamos grabado un par de canciones separadas, con guitarra separada del violín y las voces separadas, y fue terrible escucharnos. Claro. Fue como muy diferente a nuestro sonido. Entonces decidimos ver qué pasaba si lo grabamos en vivo y nos gustó. Hay algo del empaste, ¿no?, de los instrumentos en vivo, que es el natural, ¿no? Como la mezcla que la banda o el trío puede ya generar en la comunión, que es verdad que cuando grabas por partes, ¿no?, a veces se pierde un poco porque... De una. ¿No? Incluso como... la mirada o el estar ahí todos juntos, o lo que pasa, o el sonido, es otra cosa. Claro, pues en el mismo cuarto inclusive los instrumentos además rebotan, ¿no? Claro. Y hacen claro. Todo... Sí, bueno, el disco tiene una sonoridad de eso, ¿no? Como de... No sé cómo se diría. El sonido que se nota que está como, no sé, que rebota en un espacio. No, claro, ¿se pueden acercar un poco más al micrófono? Sí, perfecto. A Hopi un poco más. Te quería preguntar, Hopi, vos que estás con el clarinete. Sí. ¿Cómo entrás en las canciones, digamos? Porque ya Sole y Ángeles ya venían trabajando juntas, digo, ¿no? Digo, como en ese mundo cancioneril, bueno, te vas entendiendo. Bueno, tengo esta letra, tengo esta música. ¿Y cómo entra el clarinete, que es un instrumento que si bien está en la música popular, cómo se mete, ¿no? Claro. Y le fuimos encontrando la vuelta, creo que juntas. También hay muchos... O sea, depende el tema, fuimosle encontrando el lugar al clarinete, digamos. Hay algunos temas en los que tengo quizá líneas más melódicas y tengo un espacio como para solear. Uh-huh. Otros temas en los que hago más un acompañamiento constante, cual bajo, por ejemplo. Claro, sí, sí. Entonces se fue armando entre las tres. Ellas también como que me cedieron mucho espacio para que yo pueda... Como que siempre me dicen, tipo, bueno, a ver... Entre las tres lo que sale, y ellas me abrieron a que pudiese salir. Las canciones te estaban esperando. Bueno, eso hay es un entendimiento sí. También de que es, creo que somos amigas y uh-huh. Se generó un espacio de... Hay algo también, ¿no? De la textura del clarinete, a mí me produce como más de nocturnidad, de oscuridad. Uh-huh. Tiene como algo bastante, como un sonido, yo le digo mudo, no existe sonido mudo. Pero hay algo como, ¿no? Como cuando le pones el paño al piano. Uh-huh. Sonido uh-huh. Así como... Y, aterciopelado también. Claro, y que inclusive va bien con la estética de la tapa del disco, ¿no? De la noche, no sé, es algo que me cerró cuando vi la tapa, inmediatamente los instrumentos y la sonoridad. Está bueno decir que le hizo Lucía Miranda, que es una genia mundial del planeta universal. Bueno, le mandamos, si está escuchando, sino que sí, cuando sí. Escuche la grabación. ¿Podemos escuchar algo en vivo? Dale. Así la audiencia dice, bueno, ¿cómo suena, hermana? Estamos hablando tanto. Dale. Obviamente que falta Sole, falta lo sabemos, Sole. Pero bueno, en el formato reducido, Ángeles y Hopi van a estar cantando. ¿Polonio? Dale. Muchas gracias. Polonio, ¿verdad? Polonio. Justo esto me da pie para preguntarles algo que les quería preguntar, que las escuchaba conversar en el pasillo de la radio de Uruguay. Uh-huh. Y creo que hay un punto en el que compartimos el amor por la música uruguaya, ¿puede ser? Así es. Claro que sí. Sí, sí. No solo por la música. Por la música, por todo Uruguay. En fin. Es muy importante la música uruguaya. Para mí y para hermana, hermana. Sí. Creo que Mateo es muy importante para todas las canciones que hago y que hice y que haré. ¿Quién es Eduardo Mateo? Fue un gran cantautor uruguayo con una sonoridad muy diferente, uh-huh. Con una forma de componer diferente también y nada, es alguien que admiro mucho. También Cabrera, está el Príncipe, es hermosa la música uruguaya. Bueno, y todo el candombe y la rítmica de allá. ¿Y dónde pensás que radica la belleza de la que estás nombrando la música uruguaya? Digamos, ¿qué es lo que hace que quizás, por ahí es una opinión, pero creo que estamos compartiendo, influencia tanto la canción de ahora en Capital Federal, inclusive, ¿no? Como vemos... Que si se arma una zapada, sale algún tema de ellos. O hay ciclos, como el otro día estuve tocando un mandolín, el ciclo sí. Que tiene el nombre del Príncipe, Gustavo Pena. ¿Dónde radica la belleza? es para las dos, digo, ¿no? Pero justo vos estabas comentando. Sí. Y tal vez en que, digamos, Uruguay, para mí tiene muchos músicos increíbles. Y también que no perdió en parte toda la cuestión de la música sentida más desde un lugar natural y en donde la gente la curte en la calle y la cultura de los tambores y esa rítmica que está todo el tiempo sonando en Montevideo y que quizá nosotros la perdimos más, digamos. Claro. Una cuestión más callejera de que te está sonando... Tenés una comparsa por día casi en Montevideo saliendo y te sale a la calle y si vivís ahí te pasa por la puerta y está, lo sentís, es, digamos. Claro, es algo aparte muy sincero, muy real. Uh-huh. Eso, me iba a salir, la primera palabra que me salía era sencillo, pero no es que la música sea sencillo, es como algo que no tiene mambos, es una música que es. Eso, es. Bien, no, como una música así, pienso, ¿no? Como, bueno, esa, que hablaban de sinceridad, o, ¿no? Bastante directa también. Uh-huh. Una poesía que también por ahí se combina con lo que está pasando un poco, ¿no? Que, comparado con lo que se componía a nivel canción en los 60, 70, por ahí más rebuscado, buscando la metáfora para que no se dieran cuenta la dictadura, ¿no? Lo que decían. Claro. Luego llegamos a una escritura más, como más, de la más sencilla, ¿no? Como más coloquial. Creo que es un poco la poesía que se escucha en la canción de ahora, digo, lo que escuchamos cuando vamos a tocar o en las casas culturales de Capital. Y creo que la música uruguaya en ese punto puede tener que ver con eso, ¿no? Sí. Y te iba justo a preguntar a vos, Ángeles, pero bueno, no estás Sole, pero que me cuentes un poco cómo es cuando vos componés un tema, ¿no? Y la intimidad de ese tema, luego lo compartís con ella... para fusionarlo y luego mostrarlo, ¿no? O sea, ¿hacen, componen juntas? Por lo general lo que estamos haciendo es componer de a una, cada una trae su canción, incluso Hopi. Ahí va. Y la vamos arreglando entre todas. Sí. Y es un momento muy lindo también y también agradezco y agradecemos también esto de tener como una hermandad y una cosa de tranquilidad al mostrarnos y al saber que va a estar todo bien y que podemos compartir y entre todas vamos armando la canción. Pero por lo general la letra la hace una sola y después se va. Y cuando eso lo muestran en vivo, hay una transformación, ¿verdad? ¿No? Cambia la canción que habían hecho en la intimidad. Más vale. ¿Y qué pasa ahí? ¿Qué impresiones tiene cuando decís, no hay ansiedad, como hay un tema nuevo, ¿qué va a pasar? ¿No? Y cuando lo mostrás, ¿no? Como... zarpado. Y a mí me pasa, por ejemplo, cuando muestro alguna canción y después lo llenan ellas con el clarín y el violín y yo no lo puedo creer. Yo estoy como, esto no es mío, es increíble, zarpado. Claro, parece una nueva lectura de lo que... Es una canción nueva, es... o una canción mutante, no, que muta, ¿no? Ponele. Sí, sí, que se transforma a través de la... Y que, bueno, quería aclarar a la audiencia que no son hermanas, ¿verdad? No, ninguna de las tres. Es una cosa por ahí medio obvia que se las deben haber preguntado, pero aclaro porque por ahí alguien está escuchando. Digo, no nos olvidemos, aunque estemos acá tomando mate, estamos en una radio y hay gente, ¿no?, en su casa escuchando y uno a veces se pone... Y por ahí está bueno. No, pero incluso en vivo nos preguntan, ¿son hermanas? No. Ah, sí, son hermanas. No, no somos hermanas. Claro. No, somos. Eso. No, pues, tienen un ligero parecido, pero no un parecido... Jugamos a que somos hermanas. Sí. Ah, bueno, eso quería saber. Ella es la más pequeña, claro. Yo soy la del medio y Sol es la más grande. La hermana mayor. Cuidándonos. Qué bueno. ¿Podemos escuchar algo más? Sí, pero hay que afinar diferente una cuerda de la guitarra. Así que si quieren pueden seguir charlando. Que podemos escuchar. Podemos compartir un momento de afinación. Dale. ¿Es una sola cuerda? Una sola cuerda. Ah, entonces es muy poco. Podemos tomar otro mate y... Bueno, acá cortamos, sacamos el aire acondicionado porque no queríamos afectar el sonido, no solo de la guitarra, sino del clarinete, que sé que son instrumentos bastante... Sí, es bastante manioso. Con sí, ¿no? Cosa. Sí. Sobre todo porque es de madera, quizá hay diferentes. También hay otros que son tipo de plástico, plástico símil madera. Claro. Que se lo podés mandar más a cualquier lado. Es más de PVC, como... Sí. Esta es la madera, que si se moja, que si toma temperatura y lo expones a otra, bla, es como... Bueno, buenísimo. Perfecto. Escuchamos. Perdón. No, pues... Hermoso. Muchas gracias, chicas. Muchas gracias. ¿Cómo se llamaba esta? Lo que tarda. Lo que tarda. Bueno, acá mientras renovamos un mate para la cantora. Nada, bueno, un poco lo que querías preguntar es, ¿este disco tiene futura presentación? Sí, digamos que sí. Uh-huh. El 15 de diciembre, sí, en la Rodolfo Walsh. Bien, que fue donde lo grabaron. Exactamente. Ah, perdón, me anticipé. Estoy informado. Súper, sí, informado. Ah, no, es tremendo. Sí, creo que me lo acaba de contar fuera del aire, pero bueno. No vamos a revelar los secretos, no, de la producción. Por favor. La magia de la radio. Sí, vamos a presentarlo ahí. Todavía tenemos que terminar unas cuestiones de la fecha, pero va a ser esa. Uh-huh. Y parece que vamos a tener el disco físico ese día. Vamos. Físico. Ah, lo van a presentar. Es que está buenísimo, ¿no? Porque sí, poder llevarse un objeto. Yo no soy muy del disco porque creo que por hoy no se escucha tanto así, pero está bueno, ¿no? La sensación de que terminó algo, ¿no? Sí. Que hay límites en un... Sí, más vale, y tenerlo ahí también es lindo. Dárselo a mamá, no, pero sí, pero sí. Está bueno. Y además de esa fecha, digamos, ¿tienen planificado más cosas a futuro con el disco? ¿Cómo tienen ganas de viajar, moverlo? Más vale. Sí, más bueno, ya Uruguay es un lugar que hace un montón que tenemos que ir... Y seguir, no sé, sería re lindo ir a Córdoba, al sur, a un montón de lados. Sí. Lo bueno es que es bastante transportable. Sí. Porque Sole también toca el violín, pero digo, son instrumentos que se pueden, sí, llevar. ¿Vos tocas el ukelele o hoy trajiste el la guitarra? También, sí, hoy traje la guitarra. El ukelele, ¿cómo se metió, no? En la, sí, en la, tremendo. Como el cajón peruano, ¿no? Como, sí, dos instrumentos que se metieron, sí, hermanos. Sí, sí, sí. Yo creo que son como el charango y el bombo más del indie, ¿no? Como, claro, por decirle un término, ¿no? El charango indie sería el ukelele. Sí, aparte, bueno, lo puedes llevar a todos lados, suena lindo. Está bueno, es lindo el uke. ¿Qué posibilidades te brinda el ukelele? Digo, para alguien que está escuchando y dice, bueno, a ver, yo quiero tocar. Y tiene una sonoridad hermosa. Para mí es muy cómodo, pero también me pasa que la guitarra es, digamos, un 80% de mi cuerpo, porque no soy muy alta, entonces el ukelele es mucho más cómodo. Para los que no pueden ver, porque es radio, le contamos que sí, el ukelele no. El ukelele sería la mitad de mi cuerpo. No, mentira, no. Detrás de la guitarra, ¿te puedes ver detrás de la guitarra? La guitarra te tapa completamente. Sí, prácticamente. Y nada, suena re lindo, es fácil de tocar. Si ya sabes tocar la guitarra, es una pavada. Y eso. No sé qué más. Y una pregunta que me gusta hacer es, sí, alguien que, a un grupo quizás, un grupo de chicas como ustedes que están como, tienen sus temas y quieren empezar a juntarse, a armar, a tocar, ¿algún consejo que podrían dar desde hasta el momento de la fecha de cómo vienen? ¿Qué cosas estaría bueno, está bueno hacer? Wow, consejo. ¿En qué sentido? ¿En lo interno? En lo interno puede ser, sí, lo que más rescate, como decir, a ver, el grupo lo mejor que tiene hasta el momento, lo que más... Yo creo que lo es todo el... pegar mucha onda con la gente con la que estás tocando, digamos. Ser amigo, llevarte bien, poder tener intimidad relajadamente. Para mí eso lo es todo, y a partir de ahí todo lo demás que sucede es como que es perfecto, ¿no? No hay mucha vuelta más, digamos. Porque uno la pasa bien, porque siempre que las vaya a ver es como, sí, dale, vengan, vamos, ensayamos, ponemos, sacamos. Sí, sí, fecha, sí, dale. Como que eso para mí lo es todo. De una, es eso. Bueno, ¿dónde la vamos a escuchar entonces en diciembre? En ¿qué fecha? Rodolfo Walsh, 15 de diciembre. 15 de diciembre, presentación del disco de Hermana. Se puede ver, se puede escuchar en Bandcamp. hermanahermana.bandcamp.com, sí, ¿verdad? hermanahermana.bandcamp.com. En Facebook también están como Hermana, ¿verdad? Claro. Se las pueden encontrar allí, así que las pueden agregar y seguir y escucharlas, que está muy bueno lo que hacen. Así que nosotros seguimos en Sándwiche, ahora vamos a una tanda y después seguimos.